ver, a mí me parece que la continuidad está garantizada. Otra cosa es que haya gente, igual que el colectivo, otra gente que diga yo y ahora no, que no me interesa esto, que esto es lo normal, la gente tiene que moverse, no hay nada monolítico, pero que la continuidad creo que puede, pero irán variando, igual objetivos. Lo que sí que sería muy importante es de consolidar un mínimo de charcha, de entente para algunos objetivos importantes consensuados con las mujeres. Es decir, este objetivo lo tenemos que abordar juntas.